¡Eso es! ¡Gol! ¡Canasta, canasta, canasta, canasta! ¡Canasta de Michael! ¡Me llamo Michael! ¡Michael Jordan! ¡Como James! ¡James Bond! Este Jordan me suena. Bienvenidos a todos al octavo programa de Radio Sonado 3. Eso creemos que es el octavo, es que hace tanto tiempo que empezamos que parece toda una vida aquí en las ondas, como dirían. Hoy estamos aquí para hablar un poco de la NBA, de la ACB y de la reciente Euroliga que ha deparado al FC Barcelona como el campeón. Nos acompaña aquí Héctor Díaz. Hola. Y Fran Rodríguez. Hola. Y un servidor, por supuesto, Jesús Morales. Vamos a hablar, vamos a empezar de primera instancia con la NBA, con los playoffs, esas semifinales de conferencia que están ardiendo. Pues vamos a empezar con la conferencia este, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics. 2-1 ganan los Cleveland Cavaliers, como ya comentábamos. 2-1, perdona que... pero 2-1, 2-2 realmente, nada, porque nada. Los Celtics se lleva la mano a la cabeza, Fran, porque ha fallado ahí ya la primera intervención y ya falló. Pero... quería recalcar desde anterior, y entonces empiezo, gracias por la interrupción, y como ya comentábamos en el anterior programa, los Cleveland Cavaliers se llevaron el primer partido de las semifinales contra los Celtics, con 35 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias de LeBron James, como James Bond, contrarrestando los 27 puntos, 12 asistencias y 6 rebotes de Rajon Rondo. Sin embargo, la sorpresa saltaba en Ohio en el segundo partido, con una victoria incontestable de los Boston Celtics, por 86-104. LeBron no tuvo su mejor noche y solo un tímido Antoine Jamison, el general, con tan solo 16 puntos, le secundó, atrayendo a viejo fantasma. Sin embargo, no hay mejor manera de resarcirse endosándole a los Celtics la mayor paliza en la historia verde en su pista. De 29 puntos vencieron los Caps en el tercer partido merced a 38 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias de LeBron James. Un 20-10 de Jamison, un 14-9 de Shaq y 12 puntos y 7 asistencias de Mo Williams. Ahora, mi amigo Jesús actualizará el partido que empata la serie. Exactamente, en la tarde-noche de ayer, española por supuesto, los Celtics ganaron 97-87 a los Cleveland Cavaliers gracias a un enormísimo partido de Rajon Rondo, que protagonizó probablemente el partido de su vida. 29 puntos, 18 rebotes, 4 días ofensivos y 3 asistencias para contrarrestar el 22-9-8 que firmó LeBron James. ¿Qué tienes que decir de esto, Héctor? Pues que Rondo hizo que el Big Three pues solo fuera un complemento a su juego, ya que esos 29 puntos, 18 rebotes y 3 asistencias lo convirtieron en el máximo jugador con esos mejores números en cada uno de esos apartados. Lo mismo que LeBron James, aunque con peor suerte. Ya Rayon en los pasados playoffs contra los Chicago Bulls en la primera eliminatoria de los playoffs del 2009... confirmó que la verdad es que es el mejor jugador de estos Celtics. Es el mejor jugador. Lo único que le falta quizás a Rayon, proponerle algún pero y ser muy exigente con él, el tiro de tres que no termina de perfeccionar nuestro amigo Rayon. Sí, pero bueno. Sí, pero se suponía que para eso estaba Allen, ¿no? Ya, igualmente, mira, sin tiro de tres, 29 puntos. Cuando tenga tiro de tres, pues... también le abren espacio. Por lo menos. O más. Hablamos ahora de la otra eliminatoria de la conferencia este que protagonizan Orlando Magic y Atlanta Hawks. Los Hawks están, la verdad es que están, bueno, están viendo su moral minada debido a estos Magic que le están ganando 3-0. El primer partido de esta eliminatoria se saldó con un 114-71, una paliza histórica. La verdad es que sí, 43 puntos de diferencia, nada más y nada menos. Duele. Los Hawks mejoraron el segundo partido, pero el 29-17 de Dwight Howard fue imposible contrarrestar. Howard ahí respondiendo a las críticas de su gran periodista, su gran amigo Fran Rodríguez. Sí, porque se enteró y... se enteró, escucha el programa bastante con el doblaje que nos hacen en la BBC. También es por excusarme, Dwight Howard. ¿Quién lo está defendiendo a Dwight Howard? Al Horford, que recordamos cuánto mide Al Horford. Es alto, pero no le llega a Dwight. ¡Alto! No le llega a Dwight. Y encima, el otro defensor es Josh Schmidt. Bueno, es cierto que sí. Bueno, y Sasa Pachulia. Sasa. Cuidado con Sasa. El mismo efecto que Utah Jazz con Laker. El mismo. Y The Same. En el tercer partido, el primero disputado en el Phillips Arena de Atlanta, los Magic ganaron de 30, 75 a 105. ¡Go! Con un gran partido de Howard, otra vez 21 puntos y 16 rebotes. muy bien secundado por los 22 puntos de Rashard Lewis. Le está ganando la partida a Josh Smith en ese duelo de tres atléticos. Rashard Lewis, tres atléticos, son colchoneros ellos. Madre mía. ¿Qué? Madre mía. Bueno, sí, fue sí, buena, fue buena. Vamos, Frank, que no te has pispado ahí del tema. Y muévete a la conferencia oeste, venga, vamos. Me muevo a la conferencia oeste. Los Ángeles Lakers ganan 3-0 a los Utah Jazz. Esto se actualizará después. Claro está. No, este no. Este se actualiza mañana. Lo actualizas tú, mi amigo Héctor. Déjame que cuente cómo quedaron ese 3-0. Los Lakers encadenaron la eliminatoria venciendo los tres primeros partidos por rentas inferiores a los dobles dígitos. En la primera noche, los Jazz plantaron cara gracias al dúo Boozer-Williams, pero el compuesto por Kobe Pau fueron superiores. En el segundo partido del Staples, los mormones volvieron a estar metidos en todo momento, pero los Lakers volvieron a ganar fácilmente una vez apretaron. Gran actuación de Kobe Bryant en este encuentro con 30 puntos, 8 asistencias y 5 rebotes, sumados a los 22 y 15 rebotes de Pau Gasolina Gasol y los 17 puntos y 14 rebotes de Andrew Bynum. Intenso duelo protagonizado por las Torres Gemelas Angelinas contra los físicos Carlo Boozer y Paul Millsap, que pese a las diferencias de centímetros están firmando una gran serie. En el primer partido disputado en la impenetrable Salt Lake City, Kobe Bryant se erigió como líder con 35 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes. Si bien fue un triple de Derek Fisher el que decantó la balanza del lado angelino, Pau, otro gran partido con 14 puntos y 17 rebotes. Hay que destacar también los 23 puntos del blanquito Kyle Korver en 23 minutos con un impecable 5-5 de triple. ¿Quién le da ahora? Pues ahora le doy yo. Ese partido, el cuarto, se disputará ya esta noche. Recuerden que esto sí, lo grabamos el lunes. Pasamos ahora a la eliminatoria que enfrenta a los Phoenix Suns contra San Antonio Spurs. Después actualizaremos. Pero hasta la noche de ayer estaban 3-0. Los Suns se llevaron un primer partido muy igualado gracias a la ventaja conseguida en el primer cuarto. Steve Nash con 33 puntos y 10 asistencias, Richardson con 27 puntos y Stoudemire con un 23-13 fueron claves en la victoria de los de Arizona. Los Spurs nunca se fueron del partido, pero tampoco llegaron a ponerse por delante. En el segundo partido, los Spurs tomaron las primeras ventajas, pero se llevó al descanso con empate. En la segunda mitad, los Suns se llevaron la victoria gracias al gran trabajo de los suplentes Dudley con 11 puntos y 6 rebotes y Fry, que firmó 15 puntos con un 5 de 6 desde el perímetro. Nash estuvo un poco más apagado, pero los Suns hicieron piña y se sobrepusieron los 29 puntos y 10 rebotes del incombustible Tim Duncan. Los Suns, activos en la lucha contra la ley de los inmigrantes en Arizona, dieron la campanada en el primer partido en Texas. Vamos a ver, Frank, eso que fue, pero... Y vencieron por 96 a 110 con una exhibición de Dragic, el base esloveno del Caja Laboral, que anotó la friolera de 24 puntos en el último cuarto para acabar con un total de 26. ¿Algo más que comentar? Es muy triste que los Spurs se dejen meter 24 puntos por un jugador como Dragic. Lo triste que se dejen meter. Lo cierto que sí. Pero bueno, es que si Bruce Bowen levantara la cabeza... Oh, esté muerto, ¿no? Porque ya una vez retirado le he perdido la pista, pero bueno. ¿Qué dices? ¿Bruja muerto? No creo. Tiene no, hombre, pero actualízanos este 4-0 ya de los Sí, Phoenix sí, Suns. Porque anoche los Suns ya dieron la puntilla con el 4-0, victoria definitiva, por 101 a 107 en la cancha de los Spurs, con un gran partido de Nash, que acabó con 9 asistencias y bastantes puntos. Y una nariz rota. Sí, no, la nariz no, la ceja. Porque en el último cuarto, comienza el último cuarto, recibió un golpe de Tim Duncan en una apretación de la lápida de Islas Vírgenes. ¡Sasca! Exactamente, y otra vez se fue sangrando como ya sucediese en 2007, esa vez por un codazo de Tony Parker. Creo que sí, fue Tony. Y también Parker. Ya le había dado una patada a los huevos Bruce Bowen, así que Steve Nash seguro que tiene mucho amor hacia San Antonio Spurs. Sí, San Antonio es su ciudad. Sin duda. Y una vez con ese ojo, estaba jugando con un ojo, ya en Phoenix le llamaban Cíclope. De Cíclope. Que bien suena en inglés. Con razón le llaman así. Anotó 10 puntos y dio 5 asistencias que acabaron con la resistencia de San Antonio. Esto con un ojo. Con dos ojos ya. Lo que haría Amar Stoudemire con una boca más grande, porque recordemos lo que dijo Amar Stoudemire sobre los inmigrantes, la ley de inmigración en Arizona. Yo soy su amigo ahora en Facebook, así que no me meto. ¿Qué hizo Amar? Cuéntanos. Este tema, bueno, tampoco recuerdo muy bien la cita, así. Tú eres el que tiene el ordenador allá enfrente, pero bueno, yo ya improviso. Improvisa. Algo así como que, hay que decir que los Suns están, se pusieron en su camiseta la narrafía de Los Suns, en latino, como cuando se celebra. Cuando se celebra la noche latina de la NBA, por ejemplo, los Spurs y muchos equipos lo hacen. El Heat, eso suena mal, fatal. Y bueno, estaban a favor de, o en contra, mejor dicho, de que se impusiera esa ley contra los inmigrantes de Arizona, en Arizona. Y lo cierto es que Stoudemire en su Twitter dijo algo así como que estaba a favor de los latinos, arriba los latinos, son una de las 12 colonias o pueblos originales judíos o algo así. Y de Israel. Israel, israelita. Y dijo, bueno, vamos los Suns y shalom. Porque está claro que todos los latinos decimos shalom. Cada shalom, por supuesto. Shalom, Frank. Y Amar dijo... Ay, pues mira, eso me sonó a Hugo Chávez, ¿eh? ¿A Hugo Chávez? Me recuerda a Hugo Chávez eso. Sí. Es que yo creo que son los latinos y Amar son parejitas. Yo creo que Amar es latino, en realidad. Puede ¿en ser, verdad? Puede ser. Ese nombre es latino. ¿Quién sabe? Sobre todo el apellido, ¿no? Stoudemire. Sí. Lo más latino que hay. Eso es argentino, me da a mí. De La Plata. Por ahí, por ahí. Sí. Me maludo. Bueno, nos vamos a CB. Y llegamos a la ACB. Empezamos con el partido adelantado de esta jornada 33, que se disputó ya hace un par de días. El líder de la ACB, el Real Club Barcelona, del cual hablaremos después porque hoy es noticia, sin duda, ganó 86-55 ante el Vizcaya Bilbao Basket, en buena medida gracias a las inspiraciones del perímetro de sus lanzadores y especialmente de Gianluca Basile, autor de 15 puntos, todos desde la línea de 6-25. Un total de 36 puntos exteriores logró el Real Fútbol Club Barcelona con 5 jugadores anotando al menos un triple, curiosamente el día en el que Navarro se quedó sin anotar. Entonces, el canterano Rabaseda y Grimau superando la decena de puntos y también destacaron. El conjunto azulgrana, líder matemático de la primera fase de la liga, sesteó al principio. ¿De qué verbo es eso? De sestear, echarse la siesta. Ah, entiendo. Bien. Sí. Claro. ¿Está bien? ¿Claro? No, nunca la había escuchado. ¿No? No. Continúa, Jesús. Eso es lo cierto. Mira, él no es latino. No. Shalom. Acabó superando sin problemas a un Vizcaya Bilbao Basket, como decíamos, que deberá apurar sus opciones de jugar el playoff. El Unicaja se impuso por 86-79 en pista del CB Granada en el duelo andaluz para alcanzar su 17ª victoria de la temporada y comprometer la quinta plaza liguera del Cajasol en un igualado partido que los malagueños rompieron en los últimos 12 minutos, después de casi tres cuartos completos de igualdad. Los 18 puntos de Printesi y la aportación del recién llegado Gary Neal con 13 puntos, unido a la buena dirección de Cook con 8 asistencias, hicieron un muro infranqueable para los de Joan Plaza, de los cuales Jimmy Hunter con 22 puntos y Gutiérrez con 18 fueron los más acertados. En otro partido disputado por el ACFA Estudiante y Meridiano, se decantó la balanza a favor de los colegiales 83-77. El ACFA Estudiantes venció al Meridiano Alicante en un partido en el que los colegiales fueron a merced de los visitantes durante los tres primeros cuartos, pero en el último la irrupción de Pancho, el argentino Hassen, que acabó con 24 puntos, les permitió sumar una agónica victoria. Al argentino se le sumó la aportación del hombre de gasoil Carlos Suárez con 22 de valoración y de Carner Medley con 15 puntos. Por los alicantinos, Pap Sou con 23 puntos estuvo casi imparable durante todo el partido, aunque no fue suficiente para superar a los colegiales, ya que ya piensan en playoff. Oh. El Gran Canaria 2014 ganó 78-63 al pobre Electronics Valencia, confirmando así su presencia en los próximos playoffs. Así como decíamos antes, me equivoqué porque decía que el Bilbao, estaba ahí optando por clase de playoffs, pero lo cierto es que ya los bilbaínos tendrán que ver los playoffs desde su casa. Cuando disputaron el partido sí tenían opciones. Exacto, es que esto del tiempo... El Gran Canaria 2014, como decíamos, logró el último billete para disputar las eliminatorias por el título ACB tras firmar un contundente triunfo ante el ya clasificado Power Electronics Valencia en la penúltima jornada de competición. La veteranía de Norris y Moran, ambos acabarían con 17 puntos, conjugada con el oportunismo de Carroll, otros 16, sirvió para noquear a un rival que solo en el último cuarto inquietó a la escuadra canaria con el empuje de Marinovic, 14 puntos y 5 consecutivos en apenas 2 segundos, y la versatilidad de Martínez, que acabó con 10 puntos. El acierto en el tiro de los amarillos con porcentajes muy buenos, 57% de 2 y 48% 3 fue el argumento más sólido de los de Pedro Martínez, que ya han anunciado que el año que viene reducirán otra vez su presupuesto. Esto, bueno, el consejero de Hacienda Luis Ibarra dijo que deberían volver otra vez a disminuir sus sueldos. Samanella respondió en su Facebook de manera muy irónica, diciendo que, bueno, que era un honor que sus jefes hablasen así de él y del trabajo que está haciendo. Porque contemos que Sabané está renunciando a muchísimo dinero por estar en Gran Canaria, y que le digan otra vez que baje otra vez el sueldo, pues tampoco es muy... ¿Con qué forma de una pensión? No lo recibe muy, de muy buenas maneras. Claro, exigente. El Real Madrid confirmó en Fuenlabrada, al vencer a la Juve en acción 72-86... Manolo Lama, que te vayas ya a Madrid, coño. Victoria del Madrid. Que te vayas a Madrid, Manolo Lama. Bueno, decía que confirmó su papel de favorito en el partido de rivalidad regional, aunque venció con más apuros de los que señala el resultado final. El equipo madridista, cuya única y remota opción de acabar segundo en la primera fase de la competición pasaba por ganar en el pabellón Fernando Martín, hizo valer su calidad y resolvió en el último cuarto el igualado e intenso partido propuesto por los locales. El mejor porcentaje de tiros de 2, 57% contra 38% de los jugadores dirigidos por Héctor Mesina, y la superioridad en rebotes, 38 contra 25, fueron determinantes. Sergio Llull, con 20 puntos, y Espartaco Felipe Reyes, con 14, fueron los cimientos de los blancos, mientras que por los de Fuenlabrada destacó Mainoldi con 19 puntos. El argentino destacó. Qué pecho frío. Y el siguiente partido, Caja Laboral contra Lagunaro, 96-61, ganaron los de Caja Laboral. Ha logrado así un plácido triunfo ante el Lagunaro, que le asegura el segundo puesto de la fase regular y el factor cancha a favor hasta las semifinales, claro está. Los victorianos han querido certificar por la vía rápida su clasificación y afrontaron la última jornada con la visita a Málaga como un trámite a la espera de decidir el rival de la primera eliminatoria por el título. Los 22 puntos de valoración de Thiago Splitter, unido al triángulo anotador formado por Pau Rivas, Marcelinho Huerta y Mirza Teletovic, con 20, 17 y 17 puntos, fue la gran base propuesta por los de Ivanovic, que no dieron valor a los 16 puntos de Andy Panko en los Donostiarras. En Valladolid, el Blancos de Rueda vencía in extremis 83-82 al CB Murcia, gracias a un buen último cuarto y sobre todo merced al acierto de Brian Chase, que dio alas a su equipo, ya que hasta ese momento no realizó un buen encuentro y estuvo sometido por el equipo pimentonero. Chase convirtió 24 puntos y se erigió como el máximo dador del encuentro, ayudado por 14 y 15 puntos de Van Laque e Isaac López respectivamente. Por descendido de Murcia, Bujanic anotó 27 puntos y siguió demostrando que sin duda es un jugador digno de ACB, pero bueno, no es suficiente. ¡Fuck off! El DKV Juventud se despidió de su afición con un cómodo triunfo por 92-73 ante el ya descendido Xacobeo Blue Sense, que le permite seguir optando a la novena plaza, en un partido en el que los protagonistas fueron los canteranos Pera Tomás y Henk Norell. El dúo de la cantera consiguió 26 puntos conjuntamente y, unido al acierto de Trikovic con 13 puntos y de Bogdanovic con los mismos puntos, formaron un muro que los gallegos, a pesar de la buena actuación de Terry con 19 puntos, no pudo superar. En el último partido de la jornada, el Suzuki Manresa venció por 72-58 al Cajasol. El Suzuki le puso la guinda a la temporada con una victoria, la 14ª, ante el Cajasol, que se complica la quinta plaza de la clasificación. Los de Jaume Ponsarnau fueron de menos a más y acabaron dominando a un Cajasol que tuvo opciones hasta el final, pero que le faltó acierto en los últimos tiros. Por los manresanos, Sergi Gladir, con 22 puntazos y los 13 puntos respectivamente de Grimau y Larry Lewis, fueron los baluartes de los catalanes, mientras que por los cajistas, Dusko Savanovic, con 17 puntos, opuso algo de resistencia. El premio del MVP de la jornada fue para Juan Pedro Gutiérrez, que aunque no pudo celebrar un triunfo del Medaluz, se estrenó como jugador de la jornada tras sumar 31 puntos de valoración gracias a 18 puntos con una brillante estadística en ataque, 4 de 4 en la 102, 3 de 3 de la línea de 7.25 y 1 de 1 en tiros libres, además de capturar 7 rebotes. La clasificación queda con el Barcelona primero, como ya se sabía, 30 victorias y 3 derrotas, el Caja Laboral segundo con 26 victorias, Real Madrid tercero con 27 y el Real Madrid con 26. Tercero, el cuarto es el Power Electronic de Valencia con 22. Ya, Fran, ya sé que no te gusta la clasificación, pero hay que darla. Unicaja, Cajasol y Acefa Estudiantes quedan con 18 victorias y 15 derrotas. Y el Gran Canaria cerrando ya definitivamente los playoffs con 17 victorias. Habrá que ver solamente los órdenes. Importante, sí, porque el Gran Canaria puede quedarse sexto de ganar al Cajasol en la última jornada. En Sevilla sí es complicado, pero bueno. y le tiene el básquet a veras ganado a Estudiantes, a Unicaja no, porque nos metieron de 30 en Málaga hace poco. Y así evitar al Barcelona, que sería un rival más que complicado. Sin duda. Noveno queda el Vizcaya Bilbao Basket con 15 victorias, al igual que el DKV, que es décimo. 14 tienen el CB Granada y el Suzuki Manresa. 13 el Blancos de Rueda Valladolid. Meridiano Alicante también con 13. Laguna Aro y Ayuda en Acción Fuenlabrada con 12 victorias cada uno. Y ya descendidos. Pues ahí termina la clasificación. Ahí. Sens con 8 victorias y ¿no? El CB Murcia con 5 victorias. Los dos últimos ya no pertenecen a la clasificación, Héctor. Pertenecen. Hemos no acabado la liga, pero por favor. Para ellos casi sí, ¿no? Pero haya paz, porque ahora nos vamos a comentar la Final Four de París. La primera semifinal disputada en la tarde del viernes, protagonizada por Barcelona y CSKA de Moscú, en la que para muchos era la final anticipada. Como decíamos, los Yayo y Pascual vencieron en un partido duro por 64-54. Duro porque se ve la baja anotación en el marcador. Ventaja que se cimentó especialmente en el segundo cuarto. Fue un partido trabado en el que los rusos querían sobre todo que los azulgranos no llevaran el partido a terrenos de puntuación alta. Este Barcelona fue mucho Barcelona. No les tembló el pulso. Exactamente. No les tembló el pulso ni se pusieron más nerviosos de la cuenta pese a la cercanía de los moscovitas en el marcador durante todo el partido. Navarro mejoró tras el descanso, hizo valer su calidad siendo, tras Fran Vázquez con 11 puntos, el máximo anotador de su equipo con 10 dianas, al igual que Ricky, que también se marchó el partido con 10 puntos y una exhibición ante Holden, que no hizo su mejor partido, ni mucho menos. Eso es algo irónico, sí, ya no hizo su mejor partido, está claro. De los rusos, en este primer partido destacaron Siskauskas con 19 puntos y Landon con 12, además del constante Kaun, 9 puntos, que protagonizó un buen partido de cara a estos scouts de la NBA que estarían ahí en Paris-Bercy. Fue constante, pero anotó solo 9 puntos. Sí. Bueno, la verdad sí, que... Sí, no, constante en la pintura. Hizo un buen partido porque estuvo ahí, ¿no? Estuvo en la pintura. Sí. No hizo más nada. Sí, meter 9 puntos. ¿Y solo? ¿Eh? ¿Solo? Hombre, pero habrá que destacar a alguien. Ah, ok. Hombre, no. Como quiera. Estos fueron los destacados de un partido que cerraron Erasem Lorbeck y Ricky Rubio con 2 triples que entraron definitivamente el CSKA. En la otra semifinal, el Olympiacos venció por 83-80 al Partizan. Y es que la carroza se le convirtió en calabaza al equipo... ¿sí? ¿Te gustó? ¡Qué buena metáfora, Dios mío! Sí, ¡qué literario! Aunque, y qué pocas veces se ha oído, ¿verdad? Aunque al equipo serbio. Es que el que no esté familiarizado con los cuentos clásicos de toda la vida, a lo mejor no entiende esto. Mucho mérito tiene el equipo serbio que consiguió llegar a la Final Four con un equipo que no estaba en las quinielas. De las dos semifinales, esta fue la mejor sin duda. El partido fue enormemente igualado hasta el punto de que se resolvió en una prórroga. Teodosic y Bob McCaleb fueron los jugadores más destacados de ambos equipos durante el partido. Precisamente McCaleb fue el jugador que, a falta de 6 segundos, convertía un contraataque para poner a su equipo 2 arriba. Sin embargo, todavía quedaba tiempo para que esa situación cambiara. Y cambió. Cambió. La última jugada del partido era un tiro de Teodosic que no entraba, pero que sí servía de alley-oop para que el norteamericano Josh Childress, jugador mejor pagado de Europa, pusiera el empate en el marcador a falta de 2 segundos y medio. El marcador, sin embargo, no se movió y en la prórroga el fuerte comienzo de Olympiacos fue una losa que los serbios no pudieron aguantar. Así pues, el Olympiacos se clasificaba así para la final. Así, en el tercer y cuarto puesto que jugaron el CSKA y el Partizan, quedó por 94-88. El partido que nadie quiere jugar acabó con victoria para el CSKA. Un triple de Holden puso punto y final para ambos equipos en la prórroga. Grandes partidos de Landon con 32 puntos, Kiriapa con 17, Siskauskas con 13 y Holden con 12. Y ese triple final por parte de los moscovitas. Por el Partizan destacaron Roberts con 16 puntos y Kiman y Marik con 15 cada uno. En la gran finalísima disputada en la noche de ayer, domingo, el Barcelona ganó 86-68 al Olympiacos. El dinero invertido por el cuadro griego no se terminó de ajustar al resultado. Los 18 puntos que reflejaba el marcador final del partido muestra la diferencia que hay a nivel de equipos en esa misma característica. Equipo. ¿Qué fue esto? En equipo. Frase tan bonita. El equipo de Giannakis no consiguió hacer frente al bloque azulgrana en ningún momento del partido. Ya desde el primer cuarto se vieron por dónde iban los derroteros. Hoy te he dado por las palabras así clásicas. Estabas inspirado. Sí, uff. Deja la María, hombre. No, yo no necesito nada de eso. Parcial de 28-19, perdón, ese primer cuarto que colocaba al Barcelona en disposición de manejar el encuentro a su antojo prácticamente, evidentemente teniendo en cuenta que esto era una final. A esa importantísima diferencia inicial contribuyó, al igual que en el primer partido, Pete Michael, con una gran cantidad de puntos que rompían el marcador. Los griegos trataban de recuperar, pero los esfuerzos eran inútiles. Cada vez que intentaban un acercamiento, el Barcelona lo frenaba e incluso metía más diferencia. Esto fue así hasta el punto de que el Barcelona ganó los cuatro cuartos del partido, garantizándose su segundo título de la máxima competición europea. Tras el título de 2003, liderado por ese equipo Bodiroga y jugadores tan grandes como Barellao. Barellao, qué grande. ¿Cómo? ¿A dónde ha llegado Barellao con esos pelos? ¿A dónde? A Cleveland. A Cleveland, por lo menos. A prácticamente optar a un anillo. Vamos a ver, ojalá gane, porque me caería bien. Si no puede ser Noah con sus pelos, que sea Barellao, que es el líder de esos peludos. ¿Y los tiros libres dónde los aprendió a tirar? No los aprendió a tirar. Tú no ves cómo tira. Como decíamos, en el partido brilló todo el conjunto azulgrana, pero un nombre por encima del resto, el capitán Juan Carlos Navarro, que con 21 puntos se adjudicó el MVP de la final, algo que ya cantaba la afición culé mientras tiraba los tiros libres correspondientes a una falta técnica señalada al lituano Linas Kleiza. Como decíamos, el MVP de la Final Four fue Navarro gracias a esos 21 puntos citados y gracias también a los 5 rebotes, 3 asistencias y a las 4 faltas recibidas en casi 30 minutos en pista. Además, es el primer jugador en español en conseguir este prestigioso galardón. En cuanto a los premios individuales, cabe destacar el de MVP de la Euroliga para Teodosic, del Olympiacos, y la inclusión de Navarro en el quinteto ideal de la Euroliga, formado por Teodosic, Navarro, Linas Kleiza y Víctor Kiriapa, y además de Alex Maric, del Partizan. Otro premio a destacar es el conseguido por Ricky Rubio como mejor jugador de menos de 22 años. Tercer año consecutivo que Ricky se lleva ese premio a mejor europeo menor de 22 años. Tercero hay que, y... Hay que ver, ¿eh? Increíble que se lleve 3 veces un premio a un jugador joven. Bueno, es que Ricky Rubio tiene 19 años y ya tiene ya una Euroliga, una Eurocup, una FIBA Cup. Copa del Rey. Una Copa del tiene Rey. Dos, ¿no? Una Supercopa. ¿Tiene dos? Una, creo que una. ¿De bueno, KV? De KV ganó una con Rudy. Puede ser. No, pues ahora... Puede ser. Y un también, anuncio de McDonald's también tiene. También. Una Supercopa. O dos o tres. O tres. Una Supercopa, como estaba diciendo. Un oro en el Eurobasket y una medalla de plata en unas Olimpiadas, siendo el base titular de su equipo. ¿Y contra eso, Estados Unidos? Y eso lo dice Jesús de memoria. Es que lo de Ricky es para hacer historia, porque vamos a convivir, a compartir tiempo con el mejor jugador de baloncesto de España. Sí, de este futuro. Bueno, ya es de los mejores, pero... Ya de los mejores, pero sí, en el futuro puede ser marcar una diferencia en NBA incluso. ¿Seguro? No estoy seguro, pero por eso dije puede. Ah. Es el condicional, como diría uno. Así que vamos a pasar ya a la última sección, que es la del foro ACB. Vamos a ver el tema del post que nos dedica a este tiempo de Fora CB. El tema se llama el siguiente, es así: el Barça tiene equipo para estar en final de conferencia. El forero o forera, no sabemos qué exactamente. Lo pone en femenino. Si es forera que mande su documentación al programa. Es viciosilla. Sí señor. El post es el siguiente, lo voy a leer, vamos a ver después qué nos comentan aquí nuestros compañeros. El post dice así: ya sea en el oeste contra los Lakers o en el este contra los Cavs, creo que podrían llegar hasta esa altura de playoff, estamos hablando del Barcelona, y con ventaja de campo, que nadie descarte que podría llegar a la final. Vamos por partes, ahora pasa ahí las posiciones. A comparar exactamente posiciones. Bases, hace la diferencia con los Lakers. Bases, por parte de los Lakers, Fisher y Farmer. Por parte del Barcelona, Rubio, Sada y Lakovic. Dice perfectamente que ganan. Ganan ellos. En número, ¿no? Son 3 contra 2. Sí, el número ganan porque son 3 contra 2. En número sí, son 3. Es que ahí no cuenta Sunyue. Sunyue puede ser un factor decisivo para desequilibrar la balanza. En escoltas, Bryant, Shannon, no da ni un nombre porque Bryant lo pone sin T y Shannon lo pone con una N sola cuando son 2. A lo mejor es otro Bryant. A lo mejor otro Bryant, llamamos otro Shannon. Uh-huh. Hombre, si es otro Bryant, sí ganan. Si es otro Bryant, a lo mejor si no, sí. Contra Navarro, Vasily y Roger Grimau, ganan ellos, los Lakers. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Artest y Pitt ponen los únicos tres de en esta comparación. Artest y Pitt gana Pitt Michael. ¿Aaron Artest? La verdad es que en una pelea ya Artest gana. Eso es fijo. ¿Seguro? Aaron Artest dice Artest, Pitt, ganamos. Es decir, desde el punto de vista del Barcelona. Gana Pitt Michael, claro. Pues ¿qué hace Pitt Michael en la CB? Pon unos grillos, pon unos grillos. Estamos de acuerdo con Pepito. En la pintura, hace ahí un conglomerado y habla de una pintura compuesta de los Lakers por Pau Gasol, Andrew Bynum, Lamar Odom y Mbenga. ¿Cómo se llama Mbenga? Mbenga, Jemba, ¿no? No es DJ, ¿no? DJ, pero DJ, es decir, DJ siempre, es de Jemba, ¿no? Creo. Creo que sí. No sé, yo creo que se llama DJ. No creo que sea DJ. Venga. No creo que sea DJ. Pero bueno. Bueno, no sabemos si es DJ. A lo mejor sí, en su tiempo, con esas orejas que tiene, puede pinchar cualquier cosa. Hay que preguntarle. Como decíamos, Pau, Bynum, Odom y Mbenga contra Endon, Morris, Vázquez y Lorbeck, nuestro cuarto pivot, que sería Lorbeck en este caso, siguiendo este orden, iguala la balanza, la balance. Este hombre mezcla idioma, o mujer, quién sabe. Es decir, Lorbeck mejor que Mbenga, bueno, podría aceptarlo, aunque en físico Mbenga se lo come. Y no es porque sea africano, cuidado, que nadie se pero es advierte. Que, es decir, a Mbenga lo rebaja mucho, ¿no? Quiero decir, nuestro cuarto pivot iguala el balance, se supone, ¿no? Exacto, sí. Es decir, que los demás son buenos, pero Mbenga es tan malo que Lorbeck es superior a Mbenga. Eso es por las pintas que tiene, que nadie le respeta. No. Esa cara, esas orejas. No entiendo yo. No entiendo. Bueno, dice que iguala la balanza y en caso de problemas con personales tenemos más recursos. Bueno, vamos a ver, Pau Gasol y Bynum ya se comen ellos solos a Endon y Morris. La verdad es que, bueno, la única pareja que pudiera hacer algo en NBA serían Endon y Vázquez, porque Morris es demasiado pequeño para jugar de cuatro. ¿Y Lorbeck? Y Lorbeck, bueno, también puede defenderse algo, pero en defensa, nada. Pero si Lorbeck es una escola en potencia. ¿Qué va? Con el poder que tiene escola. Lorbeck no es sudamericano. Ya ahí perdiste ya de ese factor de lucha, de brega, de escupirte que tienen los sudamericanos. A ver, Fran, ¿algo? Sin acritud. No quiero decir nada. Es decir, no, lo del escupitajo lo pueden salvar, pero es decir, la brega que tiene... Ponle un Chewbacca. Te lo pongo, Jesus. Nah. Dos. Es que dos. Estamos que lo tiramos. Pero bueno, la verdad es que no. No. Soy más rápido que tú. Muy rápido. Pues yo creo que tiene parte de razón el forero, solo en la parte de que... ¿Qué? De que es viciosilla. Ah, sí. En lo demás, nada. Documentación, por favor, al programa. semana23@gmail.com. Y publicidad en basketstore.com. Exactamente. Y bueno, tenemos que anunciar que para la próxima semana en el programa contaremos, probablemente, porque hay unas grandes posibilidades. Nuestro jefe amigo Samuel Melián está organizando con Celu Sosa y compañía una gran guía PDF sobre los playoffs. Y bueno, la FEP ha accedido a que Sergio Scariolo, este hombre que patrocina a Georgie, la gomina. Sí, seguramente lo conozcan más por ser entrenador. Sí, probablemente. se ha entrevistado por nuestro amigo Samuel. Vamos a ver si consigue unos audios ahí o algo y nos tapichea para poder subir de calidad este programa. Sí, ¿estás insinuando que no tenemos calidad? No, lo estoy diciendo. Bueno, ha quedado claro. Ese sonido a los... ¿Quién quiere ser millonario? Está bien, la verdad. ¿Tú siempre quieres ser millonario, Jesús? ¿Quién no? ¿Tú, Héctor? Yo sí, un poco. ¿Tú, Fran? Yo también. Claro que sí, todos millonarios y todos felices. Y los demás que le den por saco. Hello, it's me, Mario. Mario, qué grande, Mario. Presente en nuestros corazones, Mario. Qué grandes juegos para Nintendo 64. Mario Kart, el Super Mario. ¿Qué? La época en que Mario sacaba de todo y juegos de todo. ¿Quién no jugó a Mario? ¿Tú, Fran? Yo jugué en Mario Kart. En Sudamérica había Mario. ¿Sí? Sí. Es que llega a todos lados, Mario. Subtitulado. ¿Tú, Jesús? Yo, claro, por supuesto. ¿Y tú, Héctor? Yo también. Perfecto. Perfecto. Y ya no queda nada más que decir en el programa de hoy. La próxima semana recordaremos que vamos a hablar un poco de los playoffs de la Leboro. Ya. ¿Qué fue eso? Está sacando el fondo de armario, Frank, hoy. Sí, está sacando todo ahí. Está ahí en plan Barcelona, ¿no? El fondo de armario. Que, por cierto, se está gustando. Tenemos que recordar cómo quedaron los playoffs de la LEF Oro. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Tenemos que decir, como mínimo, que el Melilla ganó en ese quinto partido in extremis. Bueno, el partido fue una paliza de los melillenses. Pero bueno, lo cierto es que San José Girona, siendo el último cabeza de serie, forzó el quinto partido contra pronóstico. ¿Pronóstico? Sí, exactamente. Contra pronóstico. Se puede decir así, ¿por qué no? Sí, y se llevó el partido para jugar en las semifinales contra el Fort Burgos, que ya en su momento eliminó a Cáceres en el cuarto partido, al igual que Vive Menorca, que también eliminó en el cuarto encuentro a su rival, el Leche Río Breogán. El Menorca jugará contra el Ciudad de la Laguna. Están hablando aquí, pero es que claro, están enfrente mía, a lo mejor aquí, bueno. Pero sigue. Le sigo hablando, yo sigo hablando. La Laguna, no te metas en conversaciones ajenas. Como decíamos, la Laguna, fue el único equipo que ganó su eliminatoria en tres partidos, ganando ese tercer partido en León, con un Joaquín Donaldson descomunal. Joaquín Donaldson, que está refrendando ese MVP que le dieron, sin igual duda. Igual que Richie Guillén. Ese sangre fría, pero bueno, es un gran jugador. Te veremos ahí, Jesus. Por supuesto, y espero verte teniendo a mí, porque ¿por qué no? A ver si te veo por ahí en esos partidos. Como forofo. Por supuesto, como forofo. Bueno, creo que ya no queda nada más que decir. Un placer compartir este escenario, escenario. Exactamente. No te pongas poético. Este estudio de radio con mis compañeros Héctor Díaz. Un saludo. Y por último, Fran Rodríguez, que no es por último porque sea sudamericano, sino porque está adentro y es más importante. Hasta luego a todos. Y les dejamos, como quieran, con un gran tema de fondo que nos dirá Fran Rodríguez. Fran. Los dejaremos con un tema de Mati Show que se llama One Day. Lo pueden ver hasta en el NBA 2K10. Exacto, un gran juego. Y les dejamos a todos hasta la próxima semana. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for reasons. Sometimes in my tears I drown, but I know.